sabe qué hacer. Mi cama te extraña demasiado. Vuelve otra vez. Oye, Lisa, yo te lo explico, sabes que te necesito. Y no lo niego, ya no puedo estar sin verte. Y tú, mi nena, eres la aspiración para hacer este tema. Sangre mía, me gusta mente por ti. Es cada día más dura mi agonía sin ti. Vuelta a mi lado, nena, no seas así. Sabes que sin ti ya no podría vivir. Ya no podría vivir sin ti. Es imposible ya. Así, sabes que sin ti ya no podría vivir.